¿Cómo estás, José? Bienvenido a la radio. Buen día. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Bien, muy bien. Muy bien. Queriendo saber un poco más de este programa de convivencia digital, ¿de qué se trata y qué problemáticas aborda? Bien, bueno, acá estamos. Te cuento también que estamos con Alejandra Martini, la Secretaria de Desarrollo Social del municipio. Estamos juntos acá en la entrevista. La idea es, reciente terminamos de hacer el lanzamiento con las autoridades. Y bueno, la idea principal por nuestra parte surge cuando Alejandra nos cuenta un poco el trabajo que habían desarrollado con la provincia y con UNICEF en un curso, y ella vio la cantidad de material que se había generado, y bueno, la propuesta de ella fue, de alguna manera, a ver si lo podíamos generar para que sea un factor multiplicador y que muchas personas puedan llegar a ese contenido, y de ahí surgió la idea de hacer una plataforma web que esté online y acompañada por material multimedia para bajar todos estos contenidos. Principalmente los contenidos están relacionados con todas las cosas que pasan por internet, como vos aclaraste, sobre todo la parte de la huella digital, que es lo que va dejando cualquier persona cuando entra, cuando sube una foto, cuando sube un comentario, cuando se relaciona con otras personas. Y bueno, hay que tener ciertos cuidados en ese sentido. Y bueno, la idea es que la plataforma esté disponible en esta primera instancia para capacitar a trabajadores sociales, y en una segunda instancia quizás puede estar abierta directamente a cualquiera que pueda acceder. Bien, digamos, con la intención indudablemente de advertir de los riesgos que se corren, no solo con la huella digital, sino con los usos que otras personas pueden darle, ¿no?, a eso que subimos y a eso que publicamos. Totalmente, sí, hay terminologías que hay que entender, como sexting, grooming y diferentes cosas que van pasando para estar preparados, pero bueno, a veces nos pasa que a veces los chicos están en lugares que uno ni siquiera se entera, y a veces uno también como padre no los puede seguir, y a veces es el mismo padre el que sube contenido del hijo sin saber que lo está subiendo a una red donde va a quedar para siempre, ¿no? Si querés, acá Alejandra te puede contar un poco de dónde viene la propuesta y cómo llega a Tandil. Bueno, buenísimo, dale. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, muy bien, gracias. Bueno, nos decía José, digamos, que el origen de poder avanzar con esto, este programa de la convivencia digital, tiene un nacimiento en alguna actividad que desarrollaron ustedes de la Secretaría. Sí, una actividad que desarrollamos en el año 2007, donde se acercó UNICEF Argentina y la organización Faro Digital en conjunto con el gobierno de la provincia, y bueno, y nos puso sobre la mesa la problemática actual que viven nuestros niños y adolescentes en relación a su convivencia digital, a las horas que están frente a internet. 8 de cada 10 niños está conectado a internet y pasa junto a ese entorno virtual más de 5 horas por día. También pudimos mostrar cuáles son las condiciones de inseguridad que se pide al navegar sin tener herramientas y sin tener acompañamiento de un adulto. Bueno, todo ello nos llevó a pensar que necesitábamos ayuda de la universidad, en este caso de la Facultad de Ciencias Exactas, como para poder abordarlo de manera más general, que no quede solamente en ese espacio y que seamos algunos pocos los que estábamos tomando conciencia de esta situación. Bueno, y así surge la posibilidad de en el convenio marco que tenemos con la universidad, de empezar a trabajar en este curso que, como bien dijo José, va a empezar con operadores territoriales, algunos interesados de organizaciones sociales, pero no es una segunda etapa, va a estar dirigido, recién lo acabamos de hablar con jefatura distrital, a docentes, vamos a tratar de tramitar el puntaje docente, y también en una tercera etapa poder llegar a toda la comunidad, dado que se ha acercado gente como padres preocupados en torno a qué hacer con este nuevo espacio donde los chicos se mueven y donde también hay que formarlos en valores en convivencia digital. Claro, y esa tercera etapa, digamos, ¿qué plazos maneja? Mira, el curso ahora dura 36 horas, de las cuales dos módulos son presenciales, el primero que lo están realizando en este momento y el último, donde tiene un examen final y una acreditación por parte de la universidad con certificado oficial. Y la segunda etapa, que va a ser dirigida a dos, yo creo que estaremos hablando de cerca de fin de año, si los tiempos nos acompañan. Y justamente, pero para que ese material llegue a los padres y a los chicos también, más o menos ese es el plazo, porque me hablaba José de una plataforma, de una página web, ¿no? No, el curso es online, y ese curso que van a ir realizando ellos, sí, que luego van a ser agentes multiplicadores, lo que va a hacer, vamos a tener que tratar de reformatearlo para que llegue a toda la comunidad, porque bueno, implica trabajar en foro, hacer trabajos prácticos, una interacción con tutores. Sí, cada 10 o 12 personas tiene un tutor que va a estar del otro lado trabajando y llevando adelante las inquietudes del curso, para luego poder tener un examen que esté relacionado y directamente vinculado con el abordaje y la problemática en el territorio. Eso ahí ya nos va a dar el primer contacto con el público al cual va dirigido, y eso va a ser fines de julio. Bien. Bueno, Alejandra, te agradecemos, y también a José por estos detalles. Seguramente, digamos, dará todavía mucha tela para cortar este material, porque claramente, digamos, son problemáticas de hoy sobre las que hay que trabajar mucho y sobre las que hay que hacer mucho hincapié para que a los pibes puedan estar más protegidos, ¿no? Sí, por supuesto, desde acá, de la facultad, siempre tenemos las puertas abiertas de la Secretaría de Extensión, y siempre valorizamos mucho el contacto con el municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Social, que venimos trabajando ya hace mucho tiempo en conjunto, y siempre podemos sumar algo más cada año, y bueno, en este caso, este año vamos por esta propuesta. Gracias, un abrazo, José. Gracias. Un abrazo.